Yo no he sido esta vez. He sido yo. Yo he acabado el agua caliente. Quedarse sin agua caliente es un drama. Instala gas natural y disfruta de agua caliente sin interrupciones y te regalamos 100 euros. Llama ya al 902 33 33 02. Gas Natural Andalucía.